Bienvenidos una vez más a este su espacio de salud en 95.5 FM, al portal número uno en América Latina del área de salud, según el ranking mundial Alexa, Jaguar Reales frente al control de audio, Peter Cherny como director general de THP y un servidor Julio César Alcubilla en la conducción y comentarios. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir en esta amplia cobertura del 10º Congreso Nacional de Cardiología Preventiva al doctor Vicente Lahera, cardiólogo español, coordinador del Laboratorio de Fisiopatía Cardiovascular y Metabólica de la Universidad Complutense de Madrid, una casa de estudio que muy pronto posiblemente estaré yo cubriendo con nuevas noticias. Doctor Lahera, bienvenido. Gracias. Primero quería preguntarle qué ha significado la investigación traslacional en la búsqueda de los biomarcadores predictivos del riesgo cardiovascular. Bueno, la investigación traslacional, como saben ustedes, consiste en un camino bidireccional, de alguna manera. Es decir, de pasar de los estudios y experimentos puramente de laboratorio a aquellos que tienen aplicación clínica directamente. Y al revés. Basándonos en hechos clínicos, volver al laboratorio para intentar desentrañar algunos de esos mecanismos. En los últimos años ya no podemos hablar de investigación básica, preclínica, clínica, sino que de alguna manera creo que hay que hacer hincapié ahora y en el futuro en que la investigación sea bidireccional, que sea realmente una investigación traslacional. Yo creo que sobre todo en el campo de la cardiología y del riesgo cardiometabólico, que en este momento probablemente es la primera causa de mortalidad y morbilidad en el mundo, es especialmente importante que hagamos y nos dediquemos todo lo que podamos a esta investigación traslacional. Doctor, ¿qué características debe tener un especialista para poder abordar esta nueva alternativa prescriptiva? Prefiero desde el punto de vista de su conocimiento o desde el punto de vista de su acercamiento en el área científica. Bueno, yo creo que cada uno en su campo de trabajo tiene mucho que aportar precisamente a la investigación en biomedicina en términos generales y en investigación cardiometabólica en términos concretos. Clínicos, evidentemente, tienen la experiencia del día a día y son ellos los que tienen que plantear de alguna manera los nuevos retos y sobre todo las nuevas preguntas. Y trasladarlo a los investigadores preclínicos, a los investigadores básicos, biólogos, bioquímicos, biólogos moleculares, que son los que van a intentar, desde el punto de vista del laboratorio, de dar respuesta a ese tipo de retos o a ese tipo de preguntas. Y a su vez crear otro tipo de preguntas que van a ser trasladadas al médico clínico. Analizando un poco las investigaciones referente a lo que usted ha expuesto ante la opinión pública mundial, encontré una que era en referencia a las razones que amparan las conclusiones acerca de la vitamina C reactiva, la PCR, para llegar a una conclusión de que logra un mejor nivel predictivo. ¿Pudiese ampliar esto, por favor? ¿Cómo no? La proteína C reactiva, como saben, determinada o medida por un método ultrasensible, se ha convertido ya desde hace unos cuantos años en un biomarcador importante de riesgo de eventos cardiovasculares, tanto agudos como un valor predictivo también importante en cuanto a la evolución de la enfermedad aterosclerótica. En la proteína C reactiva es un marcador de inflamación y detrás de cualquier accidente coronario o cerebrovascular está detrás siempre un proceso inflamatorio que es el que de alguna manera desencadena el evento trombótico siempre que subyace un proceso aterosclerótico. Como biomarcador es importante, pero sobre todo como mediador del proceso probablemente también. Dentro de sus casos clínicos, ¿cuáles son sus consideraciones, las más relevantes, referente al síndrome metabólico? El síndrome metabólico realmente en este momento es probable que sea la entidad patológica y el factor de riesgo, saben que es una acumulación de hecho de factores de riesgo, más importante y más relevante. Fíjense, el problema del sobrepeso y la obesidad en este momento es algo mundial. Hace unos cuantos años quizá era un problema que afectaba a las sociedades más ricas o los países más desarrollados. Ahora, el problema que tenemos es que en países en vías de desarrollo y en algunos tan importantes como pueda ser Brasil, como pueda ser India, como pueda ser China incluso, el síndrome metabólico es ya una realidad y va a ser más importante todavía en los próximos años. Es decir, detrás del síndrome metabólico subyace toda una serie de modificaciones de estilo de vida, de nutrición, de mala nutrición, de hecho, que de alguna manera van a ser desencadenantes de esa situación de sobrepeso o de obesidad. Y eso, como saben, es un sustrato fundamental para la aparición en unos próximos años de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, síndrome metabólico, hoy por hoy, yo creo que preocupación número uno si nos referimos a control de factores de riesgo. Doctor, dentro de este mismo contexto, ¿cuál sería lo que determina el sistema de renina, angiotensina y aldosterona? Me voy a disculpar, que la terminología médica no la manejo con exactitud. ¿Y cómo se puede llegar a una aproximación terapéutica? Bueno, realmente el sistema renina, angiotensina y aldosterona es uno de los sistemas principales desde el punto de vista patológico en el campo cardiovascular y también en el campo metabólico. Realmente está relacionado con la hipertensión arterial, está relacionado con el desencadenamiento de eventos coronarios, con accidentes cerebrovasculares y, por supuesto, como no, con la enfermedad renal. También, como saben, la angiotensina 2 es uno de los factores principales en el desarrollo de las alteraciones cardiovasculares y renales de la diabetes y, por lo tanto, está en el punto de mira de las armas del armamentarium terapéutico. Evidentemente, existen muchos fármacos para ellos, pero hay tres familias bien conocidas, como son los de la enzima de conversión de angiotensina, los antagonistas de los receptores tipo 1 de la angiotensina 2, los nuevos inhibidores directos de la renina y, desde el punto de vista de la inhibición de la aldosterona, pues los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Por lo tanto, armas hay bastantes y lo que tenemos que hacer es utilizarlas adecuadamente, porque sin ninguna duda la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona está detrás de la mayoría de las alteraciones fisiopatológicas que subyacen a la enfermedad cardiometabólica. Doctor, encontré algo que quisiera que comentáramos, que es en referente a investigaciones recientes para los hipertensos diabéticos que tengan síndrome metabólico o alteraciones del metabolismo de la glucosa. Los bloqueadores de la angiotensina 2 y los diuréticos no parecen ser la más adecuada solución, debido, según a lo que investigué, al potencial diabético de los diuréticos tiacídicos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, sí es, efectivamente hay un riesgo mayor de empeoramiento de la diabetes o de un empeoramiento de la resistencia a la insulina, que lógicamente, como saben, es un paso previo al desarrollo de diabetes franca, sin duda. Algunos diuréticos han manifestado un perfil no precisamente bueno en la evolución de la resistencia a la insulina y, por lo tanto, habría que, en caso de ser necesarios utilizarlos, manejarlos con bastante cuidado en este tipo de pacientes, porque es cierto que puede de alguna manera empeorar la evolución de la diabetes o de la resistencia a la insulina. Y yo quisiera hacer un inciso con esto. Creo que los antagonistas de los receptores AT1 de angiotensina 2 han demostrado ser uno de los fármacos principales, ya no solamente en el buen control de la presión arterial, sino muy importante también en la preservación de la función renal y de alguna manera en intentar frenar la evolución de las alteraciones renales relacionadas con la diabetes, además de sus efectos positivos que han demostrado precisamente sobre resistencia a la insulina y de alguna manera también retardando el desarrollo. Escucha Tecnología Hecha Palabra por Jazz 95.5 FM. Doctor, entiendo que usted perteneció, corríjame si estoy en lo cierto o no, al estudio Prescott, realizado a 12.964 pacientes españoles, y quería saber qué develó ese estudio y cuáles serían las perspectivas de los estudios actuales llevados a cabo, por ejemplo, en España. Yo no participé en ese estudio, aunque lo conozco bien. Bueno, de cualquier manera, el estudio Prescott. Ajá, correcto. Yo creo que lo que quedó de manifiesto en ese estudio, primero, la alta prevalencia que hay de riesgo y, sobre todo, el mal control que supone la concomitante de metabólico. Es decir, el paciente tenga síndrome metabólico o sea diabético, de alguna manera le empeora todavía más su pronóstico. El estudio Prescott se hizo en el ámbito de atención paria en aproximadamente. Y, de hecho, lo que se demostró fue precisamente la relevancia del síndrome metabólico como algo subyacente que realmente lo que va a hacer es que tengan un peor pronóstico estos pacientes. Pues más riesgo de enfermedad renal, más riesgo de hipertrofia cardíaca, más riesgo de microalbuminuria y de alguna manera empeorar un poco el pronóstico. Bien, usted ha afirmado, según nuevamente investigaciones, que el principal evento a demostrar claramente no solo que las modificaciones de los biomarcadores se asocia a un riesgo cardiovascular, y no es que, y en qué medida son capaces de ser predictivos a corto plazo. ¿A qué se refiere con esta afirmación? Llevamos muchos años buscando buenos biomarcadores que puedan avisar con tiempo en antelación de que un paciente está en alto riesgo. Hay muchos, y los primeros son los más tradicionales, que son los factores de riesgo tradicionales, pero marcadores de riesgo bioquímicos hay, pero realmente ninguno ha demostrado ser lo suficientemente bueno como para que sea realmente lo que podríamos decir el patrón oro o el gold standard de los biomarcadores. Antes hemos citado uno, que es la proteína C reactiva, sin ninguna duda. Hay otros, como puede ser la homocina. Hay otros que están relacionados con el riesgo trombótico, como puede ser las concentraciones circulantes de PAI-1. Pero realmente tenemos una pléyade de factores, o mejor dicho, de biomarcadores, pero realmente todavía estamos buscando el realmente bueno, que pueda considerarse el mejor biomarcador predictivo de tanto de evolución como de aparición temprana de eventos coronarios y de eventos cardiovasculares. Doctor, ¿por qué se considera que la utilidad de las técnicas de barrido genómico y proteico son herramientas excelentes que permiten buscar de manera más eficaz los marcadores bioquímicos? Realmente ha sido la utilización tanto de los análisis genéticos como más como posteriormente genómicos y proteómicos, y ahora mismo ya metabolómicos, pues yo creo que precisamente nos puede servir para de alguna manera intentar catalogar un poco más el riesgo de los pacientes. La genética es algo totalmente estático. Sin embargo, si se hace una aproximación genómica y proteómica, tenemos una visión mucho más clara de cómo esos potenciales factores de riesgo se pueden ir desarrollando a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, que es lo que le sucede a la mayoría de los pacientes. Todos tenemos una información genética, pero es realmente la interacción de esa información genética con el medio ambiente, es decir, los aspectos epigenéticos, los que van a modificar precisamente esos factores de riesgo y, lógicamente, la evolución de la enfermedad cardiovascular. Las técnicas de genómica y proteómica pueden ser un avance importante, si bien en este momento no se pueden generalizar para toda la población, pero sí pueden ser un avance importante para un mejor conocimiento y, ya le digo, de alguna manera, catalogación o clasificación del riesgo en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Dentro de este contexto, doctor, el aproximamiento quizás de una de medicamentos o fármacos epigenéticos que han dado mucho que hablar a la opinión pública mundial, ¿pudiese realmente ser una alternativa? ¿Y hasta qué punto, y a lo mejor le estoy pidiendo un ejercicio un tanto complicado, hasta qué punto considera usted que la industria farmacéutica está en la capacidad de proveer los mismos a la población mundial? Tanto la genómica como la proteómica son realmente, diría que, aproximaciones bastante jóvenes, casi en este momento pues están empezando a utilizar no solamente en la investigación, sino de una manera un poco más aplicada. Creo que hay mucha industria farmacéutica que tiene en el punto de mira estas técnicas, estas nuevas aproximaciones, porque de alguna manera pueden servir para, como decía antes, poder catalogar, poder clasificar mejor a los pacientes en cuanto a su riesgo cardiovascular y, en la medida de lo posible, diseñar fármacos específicos para esas alteraciones. Como les decía antes, la carga genética se ve influenciada enormemente por el medio ambiente, por los hábitos de vida, por la nutrición, y eso es lo que va a poner en marcha o no la manifestación de unos determinados genes. Si se puede actuar sobre esas modificaciones epigenéticas con ciertos fármacos, probablemente se habrá hecho un avance realmente importante en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Ya finalizando nuestra entrevista y agradeciendo infinitamente haber estado con nosotros, finalmente, ¿por qué el colesterol maltratado o mal atendido puede causar un efecto de rebote? La hipercolesterolemia y sobre todo las concentraciones elevadas de LDL colesterol, y también hay que tener en cuenta que las concentraciones reducidas, bajas de HDL colesterol, es decir, la proteína se hace en el transporte reverso, el mal control en cualquiera de los dos sentidos es un factor de riesgo de los más importantes para el desarrollo aterosclerótico. Sin una duda, el mantenimiento de unas cifras correctas de LDL igual que de HDL, sin duda es algo muy importante en la prevención del desarrollo de enfermedad coronaria y en la aparición de eventos. El tratarlo de una manera no muy seria o no muy constante, puede dar lugar precisamente a esa situación que usted se refería de efecto rebote, en cierto sentido. En control, cuando se deja de la terapia hipolipemiante, cuando se suspende durante un tiempo, puede dar lugar a una subida posteriormente de colesterol LDL y, por lo tanto, un mayor riesgo de desencadenar un evento coronario. Igual que un tratamiento inadecuado de HDL colesterol iría en la misma dirección. ¿Cuáles serían sus conclusiones finales en referencia a estudios recientes y lo que considera a través de este de esta gran oportunidad de este Congreso de Cardiología Preventiva a cómo poder prevenirnos cardiológicamente hablando? O sea, la primera aproximación debería ser el estilo de vida y la alimentación. Por ahí creo que debemos empezar todos. Una buena alimentación y nutrición, que no son exactamente lo mismo, aunque se parezcan, son una base clave en la prevención de factores de riesgo. Y precisamente por donde hay que empezar, además de el estilo de vida, alimentación, actividad física, etcétera, es precisamente en la prevención de factores de riesgo. De desarrollo de hipertensión, de desarrollo de hipercolesterolemia, de diabetes, de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico, es el mejor camino para prevenir la aparición de eventos coronarios y de accidentes cerebrovasculares. Esa sería, de alguna manera, la conclusión, que no es, evidentemente, como ven, una cosa novedosa, porque llevamos muchos años hablando de prevención, pero creo que además de la prevención primaria y la prevención secundaria, hay que preocuparse mucho en este momento del estilo de vida y de la alimentación como algo concomitante con el tratamiento farmacológico. Conociendo de dónde viene, que tienen una gastronomía tan maravillosa y que obviamente el jamón ibérico es uno de los principales del mundo, ¿cómo poderle decir no a un buen jabón de jabugo? Claro, no le podemos decir no en absoluto, le tenemos que decir que sí, y lo que tendremos que hacer es comernos un poquito menos siempre. Pero lo podemos acompañar de otras cosas que también tienen efectos positivos. Ciertos vinos tintos tienen muchos polifenoles que son antioxidantes y antiinflamatorios y, por lo tanto, un potencial antiaterogénico importante. Hagamos un buen aperitivo con jamón y vino tinto. Mil gracias, doctor. La base de la comunicación es el conocimiento. Julio César Alcubilla reportó para usted.